Buenas noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Primero de los invitados que vamos a tener en estas dos semanas, el profesor Claudio Conforti. Estudió un máster en lógica en la Universidad de Salamanca y tiene estudios de filosofía en la Argentina, en una ciudad que se llama Mendoza, ¿verdad? En la Universidad del CUT. Lo hemos invitado para que colabore con sus diferentes experticias con un cuerpo académico de la universidad. El cuerpo académico se llama Estudios de Complejidad, Sustentabilidad e Innovación en la Docencia. Cuerpo académico es un grupo colegiado de profesores, doctores, maestros, licenciados y estudiantes que están apoyando, y se aglutinan en esta nominación cuerpo académico para la elaboración de productos académicos. Se meten proyectos, se aprueban, se da un financiamiento, y este cuerpo académico obtuvo un financiamiento para diseñar un concepto de didáctica para el siglo XXI. Esto, aunque suena ambicioso, se puede construir y alguien tiene que hacerlo, y en vez de que lo hagan otros, lo estamos haciendo pedagogos y filósofos aquí en Humanidades. Y entonces hemos invitado para la última fase del seminario al profesor Claudio Conforti para que venga y retroalimente a este cuerpo académico. Como parte de las actividades del cuerpo académico, él en la mañana estará trabajando con el cuerpo, y esta conferencia es a beneficio de todos los estudiantes de pedagogía, de filosofía, para que el profesor nos pueda compartir algo que es de relevancia para ambas escuelas. Nunca nos hemos explicado cómo se llegó a generar en la antigüedad un académico de alto nivel. Nosotros queremos ser académicos de alto nivel, pero ¿cómo se hacía en la antigüedad un académico de alto nivel? Y una de las propuestas históricas fue el trivium y el quadrivium. Entonces, como sabemos muy poco de eso, le hemos pedido a un especialista en medievales, como el profesor Conforti, que nos explique un poco esto. Él hará un recorrido histórico primero y después hará una presentación como conferencia del trivium y del quadrivium. Para inaugurar esta sesión y darle la bienvenida a nuestro invitado, el director de la Facultad de Pedagogía en la mañana le dio la bienvenida en el cuerpo académico, y ahora le toca el turno al director de la Facultad de Filosofía. Nuestro invitado está financiado por ambas facultades. Entonces, Marcelino, te agradezco mucho tu presencia. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Mi inicio de maestro en la Universidad Veracruzana hace 20 años fue en la Facultad de Pedagogía, y estuve ahí durante 16 años y sigo más o menos vinculado, y en el tránsito entré a filosofía. Entonces, la idea de esta actividad con el cuerpo académico que se está llevando a cabo, pues me da mucho gusto, ¿no? O sea, a nivel personal, porque son dos facultades que están completamente metidas en mi médula y mi historia. Por otro lado, institucionalmente me parece que es el camino que tenemos que estar siguiendo, ¿no? Una colaboración de grupos interdisciplinarios entre facultades en diferentes actividades, pero especialmente esto, ¿no? Y yo creo que en especial el tema de la didáctica es el tema central y ausente de gran parte de la transformación que se ha intentado hacer en la Universidad Veracruzana en los últimos 15 años, 19 años desde el nuevo modelo. Yo decía, ya tenemos un nuevo modelo administrativo, pero todavía somos maestros viejo modelo, ¿no? Yo, de broma, claro que él me diría que estoy completamente equivocado, digo que cómo me gustaría ser un maestro modelo medieval. Me gusta mucho la idea esta del texto comentado. Me cuesta mucho trabajo llegar al nuevo modelo, pero ser un maestro del viejo modelo, y si es el muy buen viejo modelo, a lo mejor uno aprendería mucho de ello, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de el adjetivo y lo peyorativo del periodo medieval, yo creo que hay que cuidar la la revisión de ese periodo en especial por la calidad de lo que ahí se hacía, ¿no? En alguna época, comentaba yo, de modelos educativos, de repente salía el perfeccionismo, ¿no? Y en esta idea del maestro que era el verdadero poseedor de la verdad o el más cercano a ella, privilegiado, que le daba oportunidad verdaderamente de ser el que corregía a los demás. Ahora tenemos a los que corrigen sin tener la calidad de esos profesores, ¿no? Entonces, si quieres ser ese que corrige, también tienes que aspirar a esa calidad, y creo que lo que señalaba Ariel ahorita es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que rastrear y formar toda la idea de lo que es un académico del presente. Cabe señalar, cuando venía para acá me encontré a la maestra Griselda Vélez Chable, directora de pedagogía, y justo están en elección de representante de alumnos y están contando los votos. Entonces me pidió que la disculpara, le dije no, así hacemos todo acá, nos echamos la mano entre los directores. Entonces una disculpa en su nombre y una y un saludo. Veo el cuerpo académico que está haciendo esto, conozco a la mayoría de ellos, y justo su integración interdisciplinaria da mucho gusto. Me gusta acá que dice el taller de discusión filosófica, que ha sido un proyecto fuertemente defendido por Ariel a lo largo de los años, contra todos los oleajes que aparecen en la facultad de repente, y al mismo tiempo, pues esto es, ¿no? Discusión es aprender. Vamos a ver ahorita las reglas de que nos vienen de la didáctica del Triunfo del Cuadrillo, y pues desde luego, pues una bienvenida gozosa al profesor Conforti. Ahorita que decías de Mendoza, me tocó ir ahí a un congreso. Estudié en Mendoza el doctorado. Preciosa ciudad. Sí, y sí. Pues qué gusto que esté aquí. Por las universidades que está, sé que Ariel ha tenido mucho vínculo con ambas. Y algo importante, ¿no?, que también sucede y que lo vamos a ver en las próximas semanas también con el Congreso, es que los cuerpos académicos no solo integran a los miembros de su cuerpo para trabajar, sino que además hacen redes, ¿no? Y esto es una de las claves, digamos, ahorita la presencia del profesor Conforti, es eso, ¿no? Hacer redes de intercambio con otras universidades, con otros países, pero que podamos integrar eso para solucionar algo que a todos nos preocupa, pues, ¿no? La calidad de la educación, la calidad de la docencia, en la cual yo creo que no hay límite, ¿no? O sea, siempre habrá la manera de ir mejorando. Y pues no me queda más que darles la muy cordial y gozosa bienvenida, como dije, y pues supongo que ustedes aprovecharán al máximo esto, ¿no? Muchas gracias. Para que vean la enorme actualidad de lo que pensamos pasar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se me olvidó explicar, por ahorita que lo decía el director, se me olvidó explicar que en este cuerpo académico participan también académicos de otros cuerpos académicos. El maestro Jorge, que está aquí con nosotros, de la Facultad de Idiomas. Recientemente, no sé si ustedes conocieron a la maestra Teresita Mijangos, de un cuerpo académico que trabaja en inteligencia artificial en Oaxaca, también pertenece a este seminario, y otros investigadores que han venido tratando. Tenemos realmente una red interesante. Y bueno, pues ahora sí. Bueno, pues a ver. Entonces, con ustedes el maestro Conforti. Yo me paso. Sí. Aquí hay un lugar. Aquí hay otro lugar. A ver, va a pasar. Aquí hay un lugar. Pásele. Antes de que empiece, pásele por allá, por acá. Ahora sí tenemos el espacio lleno de otras. Bueno, por favor. Bueno, buenas tardes. Me cuesta mucho hablar sentado, aunque los académicos verdaderos hablan sentados, pero como vamos a dividir esto en dos momentos. Yo primero le agradezco a Ariel, a Marta Herba, a la Facultad de Filosofía y Pedagogía la invitación, inmerecida por cierto, pero bueno, voy a tratar de compartir lo que pude cosechar en estos años de vida. Ustedes saben que cuando yo terminé filosofía, allá lejos cierto tiempo, me dediqué a la filosofía medieval. Después con los años me fui rectificando y me dediqué a la lógica, y hoy en día me dedico a la lógica, pero uno todavía tiene su corazoncito en el medioevo, y por eso puedo compartirles un poquito de lo que es el trivium y el quadrivium y la didáctica en el medioevo. Como primera aproximación, para que tengamos una plataforma de donde pararnos, a mí me parecía hacer un enfoque histórico, digamos, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Si cuando yo voy hablando, ustedes me dicen, miren, lo que está diciendo es una verdad de perogrullo, la sabemos todos, esta parte histórica la suprimimos y voy directamente a la conferencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque yo no conozco dónde estoy, ¿no es cierto? Entonces, me parecía, hablé con la maestra Marta Elba, y bueno, hacemos una introducción histórica, si lo que digo es muy evidente, ustedes me dicen, bueno, sí, sí, siga, que esto ya lo sabemos, y vamos más al meollo del asunto. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar. Ustedes saben que el trivium y el quadrivium son las siete artes liberales que se empezaron a enseñar en una época muy determinada de la humanidad, que es la Edad Media. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es establecer un contexto de qué entendemos cuando hablamos por Edad Media. En general, todos entendemos Edad Media desde el año 476, cuando cayó Roma, el Imperio Romano, la parte de Occidente, y 1492 el descubrimiento de América, 1453 la caída de Constantinopla. Los que estudian filosofía sabrán que los filósofos ya metemos en la Edad Media, por ejemplo, a Plotino, ¿eh? Casi lo hacemos a caballo, ¿no? Y es mucho anterior que el 400, pero bueno, nos movemos en estos siglos. ¿Está bien hasta ahí? Podemos pasar a otra diapositiva. Había un ethos medieval que a mí me parece que es fundamental que lo tengamos en cuenta cuando vamos a referirnos a las artes que estudiaban, que eran las siete artes liberales. Y esto es que había un carácter teocéntrico, eso lo sabemos todos, ¿eh? Ustedes saben que cuando, no solo que el Imperio Romano cae, sino que en el 313 Constantino se convierte al cristianismo. Esto hizo que inmediatamente todo el imperio fuera cristiano, y la concepción, al caer el Imperio Romano, más la concepción cristiana, hizo que hubiera un teocentrismo, ¿no? Y la Iglesia emerge como única fuente de principios doctrinales, morales, sociales y culturales. Esto fue prácticamente desde el 476, sin duda, hasta que empezó el Renacimiento. Casi hubo 10 siglos donde la que imponía la doctrina moral, social y cultural era la Iglesia, ¿eh? La Iglesia católica. Bueno, se trataba de hacer una síntesis entre fe y razón, ciencia y teología, con todas las variantes que ustedes pueden pensar o que se acordarán, algunos más contrarios. Yo piensen en algunos. Santo Tomás de Aquino está a favor de la síntesis entre fe y razón. San Buenaventura, medio reacio a todo lo que sea ciencia pagana. Tertuliano, reacio. Digo, había distintas posturas, qué tenía que tomar yo de la ciencia, qué no, pero había una intención de hacer una síntesis, ¿no?, de lo que venía nuevo. La ciencia fundamentalmente venía de los griegos, pero leída por los árabes, eso se acuerdan, ¿no? La ciencia venía de Grecia, había pasado por el norte de África, entró a Europa con un tinte árabe, entonces la ciencia era una ciencia greco-árabe que se trataba de incorporar a una fe cristiana, ¿no? Y acá se armaban unos líos bárbaros, Y había, como otro ethos medieval, un enciclopedismo escatológico. Esto quizás es importante entenderlo. Quizás es el concepto más difícil. En el medioevo, había dos libros, el libro de la escritura y el libro de la creación, ¿no? Entonces, todo lo que se entendía, así como la escritura termina en un fin, que es el Apocalipsis y habla de la escatología del fin del mundo, el libro de la creación nos hablaba, ¿no es cierto? Porque la creación hablaba de Dios y hablaba del plan de Dios, y las cosas tenían un carácter verbal, ¿eh? El carácter verbal de las cosas del que habla Pascal, bueno, esto, las cosas te hablaban de lo que Dios quería transmitirte. Por eso la creación había que investigarla, estudiarla, ¿no? Y la creación era un espejo de la Sagrada Escritura. Entonces también la creación tenía un fin escatológico. ¿Cuál era el fin? Y bueno, llegar a cielos nuevos y tierra nueva en donde habite la justicia y la paz. Mientras tanto, había que investigar la creación. Así como yo investigaba la escritura y era buen teólogo, el que quería ser científico tenía que investigar la creación. Y había un enciclopedismo escatológico. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, la película El nombre de la rosa? ¿Vieron que había gente que se especializaba en hierbas y las hierbas tenían todas las propiedades que curaban porque Dios había puesto en las hierbas las propiedades, ¿no? Por ejemplo, Alberto Magno, San Alberto Magno es patrono de los científicos por eso, porque investigaba hoja por hoja, planta por planta, y quería descubrir cuál era el fin que tenía en relación al fin del mundo, a la escatología. Uno de los grandes problemas de Alejandro de Ales del medioevo, ¿saben cuál fue? ¿Cuál fue? Explicar por qué existían perniciosa et inmunda. ¿Saben qué son perniciosa et inmunda? Los piojos, las hormigas, las pulgas, ¿no? Todas estas cosas que son perniciosas e inmundas, los gusanos, ¿para qué los puso Dios en la creación? Y era un tema medieval. ¿Qué sentido tiene? ¿No es cierto? ¿Ven? Porque había que meterlo dentro de este enciclopedismo escatológico, y esto, ¿cómo engancha? Bueno, y Alejandro tiene una explicación muy, muy interesante, que si a alguno le interesa, acuérdense, Los perniciosa et inmunda de Alejandro de Ales. Dale. El concepto de educación que tenían, y esto también es fundamental, y por eso yo insisto con la idea del cristianismo, es que la pedagogía parte no tanto como el hombre de imagen y semejanza de Dios, sino como restauración de los bienes sobrenaturales: inteligencia, integridad e inmunidad, debilitados por el pecado original. Acuérdense que para el hombre medieval el hombre venía fallado. ¿Cuándo había recibido esta falla? Cuando cometió el pecado original. Para algunos autores había perdido la imagen. Para otros había perdido la semejanza. ¿Se acuerdan que Dios dice que, la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza? Bueno, ninguno se animaba a decir que con el pecado original había perdido la imagen y semejanza, porque si no, hubiera dejado de ser hijo de Dios. Pero había quedado averiado a raíz del pecado original de distinta manera. Lo que sabemos, acá también hay discusiones, para uno perdió imagen, para otro semejanza, qué perdió, qué no perdió, por qué tiene concupiscencia, por qué no tiene concupiscencia. Bueno, lo que sabemos es que sí había quedado averiado en la inteligencia, en la integridad moral y en la inmunidad. El hombre empezó a ser no inmune, sino, ¿cómo se diría lo contrario? Vulnerable, El hombre comenzó a ser vulnerable a las tentaciones, al pecado, a la vagancia, a la muerte, al dolor, al sufrimiento, Bueno, ¿cuál era el fin de la educación? Miren lo que era el fin de la educación. El fin de la educación era volver a este ideal paradisíaco antes del pecado original. Los objetivos y contenidos educativos, además del ideal de santidad, que era esto, propio de la educación cristiana, el hombre del medioevo recibió una educación específica del estamento social al que pertenecía. ¿Por qué les marco esto? No todos recibían la misma educación, El medioevo estaba claramente jerarquizado. ¿Esto saben por qué? ¿Por qué les parece? A ver, díganme. Pero tienen cara de alfa. Pues quizá una hipótesis podría ser que algunos quedaron más dañados en la inteligencia. Sí, también. Otros menos dañados. Menos dañados. Una jerarquía podría ser más dañado o menos dañado. Otra otro, ¿por qué estaba así jerarquizado en estados? Primero, también porque se copiaban de las jerarquías del Imperio Romano, ¿eh? Acuérdense. Pero por otro lado, porque hubo un autor que ustedes deben conocer muy bien, que es el Pseudo Dionisio Areopagita. ¿Sintieron hablar del Pseudo Dionisio? ¿Sí? ¿No? Y yo digo, no digo Dionisio, sino que digo el Pseudo Dionisio. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre, el Pseudo Dionisio Areopagita, es del siglo IV, calculamos, o V de nuestra era. ¿Pero por qué digo pseudo? Yo les voy a contar un hecho que hizo que este hombre influyera en el medioevo de una manera que ni él se imaginó, o sí se imaginó y fue muy vivo. San Pablo, cuando fue al Areópago, San Pablo, estoy hablando de un apóstol de Jesucristo, estuvo en el Areópago, digamos, estuvo en la Universidad de Harvard de la Antigüedad, hablando con la gente más culta, ¿no? Y San Pablo fue a proclamar la doctrina cristiana. Pero en un momento, cuando San Pablo habla de la resurrección de los muertos, los filósofos de Grecia dicen, bueno, sí, Pablo, otro día te escuchamos. Y se fueron. Y los Hechos de los Apóstoles de la Sagrada Escritura cuenta que un Dionisio que estaba en el Areópago se convirtió al cristianismo. Era Dionisio Areopagita. Dionisio que escuchó a Pablo en el Areópago y se convirtió. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese era el verdadero. Este señor del siglo V, que no sabemos cómo se llamaba, escribió, entre otras cosas, las jerarquías celestiales, por ejemplo, donde divide los coros de ángeles en 9 coros angélicos, y dice que la creación de Dios, así como está ordenada en coros angélicos, que son 9, serafines, querubines, ángeles, arcángeles, virtudes, gracias, también tiene que estar ordenado jerárquicamente el mundo creado. La ordenación jerárquica del medioevo viene por Dionisio. ¿Qué pasó? ¿Qué se descubrió? Que este hombre no es... los medievales no lo descubrieron. Cuando ellos leían, Santo Tomás cuando leía, San Buenaventura cuando leía, Alejandro de Ares leían, esto lo dijo Dionisio de Areopagita, esto es la más prístina fuente del cristianismo. Y en realidad no, ¿eh? Era un señor del siglo V, pero que marcó notablemente el medioevo. Tiene más citas en Santo Tomás de Aquino, el Pseudo Dionisio Areopagita, que San Agustín de Hipona. ¿Se entiende lo que digo? Lo que hizo este hombre, el Pseudo Dionisio. Incluso estaba canonizado en la Iglesia Católica. Se hablaba de San Dionisio, el Areopagita, y lo descanonizaron, porque dijeron que era mentiroso de... Hablando de las perversidades del mundo. Perniciosa et inmunda. Sí. Bueno, entonces viene la jerarquía. ¿Tenía una araña? ¿Viste? Eso es para... La mandó el Pseudo Dionisio. O Alejandro de Ares para que explique por qué existe. Esto se lo dije, la tradición cultural y pedagógica greco-romana, eso lo tenían de base, ¿eh? El mundo griego y el mundo romano era lo más culto que había recibido el medioevo. La tradición judío-cristiana que se incorporó por la conversión, que ya hablamos, de Constantino, y porque el mundo greco-romano cayó en la ruina. El contenido ético y religioso de la patrística, ¿entienden? La patrística son los autores cristianos que van desde el siglo I de nuestra era hasta el 749. El último padre de la Iglesia es San Juan Damasceno. ¿Qué pasa con los padres? Que todos los autores del siglo I al siglo VIII digo, hasta el 749, tienen lo que en el medioevo era fundamental, que tienen autoridad, ¿eh? El argumento de autoridad, primero, era la Sagrada Escritura, y segundo, los Santos Padres, y tercero, y ahí venía la discusión, ¿eh? Para Santo Tomás, Aristóteles, para otros no, ¿eh? Entonces, el contenido ético-religioso de la patrística era fundamental. Y la ciencia greco-árabe, que es lo que yo les dije, la ciencia surgió, se tomaba la ciencia de Grecia, ¿eh? Fundamentalmente lo primero que llegó a Europa, leído por los árabes, fue el órgano de Aristóteles, que es el libro de lógica, ¿eh? Después fueron llegando muchos, la metafísica, pero era la ciencia griega leída por los árabes. Esto era lo que tenían como contenido de las cuatro fuentes, ¿eh? Sí, claro. Entonces, dentro de esto, y yo voy a apurarme porque así después vamos al otro, había seres, los medievales ponían en su formación ciencias sermoniales que tenían que ver con el sermón, con el habla, ¿eh? Los contenidos curriculares, además de la lectoescritura y el cálculo elemental, se iniciaban con la enseñanza de las ciencias sermoniales. Acabamos, estas tres forman parte del trivium y del quadrivium, gramática y dialéctica, y se concluía con la lógica, ¿eh? Considerándola la que fundamentaba racionalmente los distintos modos de conocer. Bueno, esto dividía la lógica en magna y lógica parva, pero eso es para los lógicos. Pero acuérdense que había ciencias para el bien hablar, ¿eh? Las sermoniales, sí. Ciencias prácticas, la moral. Esto yo no lo desarrollé. Acá había distintas morales, porque como había distintos estamentos, ¿eh? Había una moral para los monjes, una moral para los esposos, una moral para los célibes, pero a nosotros no nos interesa. Sabemos que había distintos tipos de morales, ¿eh? En formación. Había ciencias mecánicas, artes que protegen del entorno natural, textil, armas y naves, las que protegen las necesidades del hombre, la caza, la agricultura, ocio y alquimia. Había ciencias médicas, eso desde siempre, la medicina, y ciencias teóricas, que se consideraban la antesala de la sabiduría. Las ciencias teóricas que se consideraban la antesala de la sabiduría fundamentalmente eran la metafísica y la filosofía primera, ¿eh? Estudiar las cuatro causas que propone Aristóteles, ¿se acuerdan? La causa material, formal, eficiente y final, y la metafísica, que habla del ser, de la esencia de las cosas. Esto eran las ciencias que eran la antesala de la sabiduría. ¿Por qué? Bueno, las ciencias teóricas, física, matemática, metafísica, porque la verdadera sabiduría era el teólogo. El que era teólogo estaba en la cumbre de la formación. Esto les comentaba hacer. ¿Saben cómo se recibía uno de maestro en París o en Oxford, por ejemplo, que eran las dos universidades más reconocidas, junto con Padua y Salamanca y Alcalá de Henares? Había que comentar cuatro libros de sentencias, que son las sentencias de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo escribió sentencias sobre la naturaleza de Dios, la obra, la encarnación, el valor de los sacramentos. Son cuatro libros, ¿eh? Si ustedes agarran los cuatro libritos, Pedro Lombardo dice: el hombre fue creado a imagen de Dios, punto, sentencia número uno. Entonces, vos te querías recibir de maestro en Oxford o en París, ¿qué tenías que hacer? Empezar a decir: bueno, sí, el hombre fue creado a imagen de Dios, como dice San Agustín en su libro, y yo creo, sentencia uno. Sentencia dos: pero perdió la imagen. Sí, perdió la imagen. Entonces, cuando comentabas los cuatro libros de Pedro Lombardo, ¿qué tenías? Tenías cuatro libros de comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. Cualquier autor medieval que ustedes encuentren tiene comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Algunos son insoportables, ¿te imaginas? Porque había que ser muy original para algo, ¿no? Santo Tomás tiene cuatro libros de comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. San Buenaventura tiene cuatro libros de comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Alejandro de Ales, que fue maestro de Santo Tomás, hizo 4 libros de comentario a las sentencias de Pedro Lombardo y se recibió y empezó a dar clase. ¿Y qué pasó? En 1231 se hizo franciscano, se hizo fraile. Entonces la Universidad de París dice, ah, pero usted cambió de estado, porque usted era laico y ahora se hizo religioso, tiene un estado de perfección. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que volver a comentar los 4 libros de la sentencia. Así que Alejandro de Ales tiene comentario de la sentencia ante quam esse frater, o sea, antes de ser fraile, post quam esse frater, después de ser fraile. ¿Ustedes se imaginan si para recibirse de licenciados les dieran 4 libros y dijeran, bueno, comente, mijo, cuando lo termine, venga, con los 4 tomos lo leemos? Y con eso. O sea, las tesis de licencia nuestras son. Nada, tal cual. Dale, una. Métodos de aprendizaje. La memoria. Acá no había vuelta. Acá no había vuelta. ¿Quién de ustedes son filósofos? Bueno, muy bien. ¿Qué estudiaron de memoria? Yo los pedagogos no sé. Pero los filósofos, ¿qué estudiaron de memoria? ¿Nada? La lógica. Ninguno sabe de ustedes, Bárbara Celán de Talí, Ferio, Pieza de Camestre, Festino, Baloco, Adalactiver. Ninguno sabe que el término medio nunca puede estar tomado en toda su extensión, por ejemplo. Sí, son 8 reglas de memoria. Más los nombres de los silogismos. Más, yo ayer comentaba en la casa de Ariel, las proposiciones, cómo se convierten. Entonces un medieval decía, simpliciter feci convertitur eva porasti ave per contra si fi conversio tota. Y sabía cómo se convertía. Y así hay. O sea que, con reglas mnemotécnicas que tenían un sentido, que a uno le resulta ahora mucho más difícil porque vos decís, yo tengo que aprenderme Bárbara, Celaria, Darí, Ferio, Chiesa, de Camestre, Festino, Baroco, Daracti, Datisi, Disami. Sí, pero esto ayudaba a saber los silogismos, saber la forma, saber convertirlos, saber reducirlos, ¿no? Bueno. O sea que la memoria era fundamental. Hoy en día casi no estudiamos nada de memoria. No sé. No. Por otro lado, gente como Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino tiene una obra que se llama La Catena Áurea. ¿Saben qué significa Catena Áurea? Cadena de oro. Bueno, no sé si es verdad lo que dicen, pero si es verdad, es una locura. La Catena Áurea es el comentario a los 4 evangelios. Se ve que les gustaba comentar. Entonces, supongamos que el Evangelio de San Juan dice, en el principio era el verbo, Juan 1.1, ¿no? Juan 1.1. Entonces Santo Tomás en la Catena Áurea pone, Evangelio de San Juan, 1.1, en el principio era el verbo, lo que es la palabra de Dios. Y empieza a comentar, pero empieza a comentar, según dice, de memoria, lo que decía cada padre que él se acordaba. Entonces él dice, por ejemplo, a este texto San Agustín dice, el pseudo, no, Dionisio el Areopagita dice, y Anselmo de Canterbury dice, Juan 1.2, a este versículo Pepito Pérez dice, ¿no? Dicen que lo escribió de memoria. Yo digo, aunque no lo haya escrito de memoria, buscar en papiros del medioevo lo que dice el autor medieval sobre el texto es un ejercicio de memoria y de ubicación. ¿Se dan cuenta lo que era ser medieval? ¿Estudiar en el medioevo? Porque aparte, ¿dónde se escribía? ¿Eh? El que tenía más plata estudiaba sobre pieles, pero el que tenía poca plata estudiaba sobre papiro. ¿Qué pasaba con el papiro? Se te partía. Tenías que andar con el papiro así. Entonces, no es que vos podías que decís, ah, llevo los papiros, y el papiro es el comentario de Pedro Lombardo. Y Y bueno, esto era de memoria, porque había mucha memoria, no es que todo el mundo, y no todo el mundo, por ejemplo, había un solo libro, que todos ustedes lo han visto en los pueblos medievales, había un solo libro grande y todos leían del mismo libro, no es que cada uno tenía su libro. Un libro era una cosa de lujo, de mucho lujo, costoso. La transmisión del conocimiento la sintetizó Hugo de San Víctor, después vamos a ver si llegamos. Modo dicendi et meditandi, modo de enseñar y meditar. Hugo de San Víctor, se acuerda que fue un agustino. Sí, señor. Había tres etapas didácticas en la Edad Media que tenían todos. La lección, lectura y comentario de texto. El profesor venía, se paraba, y yo lo comentaba también ayer, esto es sorprendente. Se agarraba la sentencia de Pedro Lombardo, entonces yo decía, sentencia número 344, dice... ¿Qué puede decir la sentencia? Inventemos. La verdad es la adecuación entre la realidad y la inteligencia. A esto yo digo, y ahí comentaba. Eso era lo que decía, la lección era eso, uno leía un texto y comentaba, de tal manera que uno iba siguiendo, ustedes saben que, anécdota, a Fray Luis de León, en la Universidad de Salamanca, en el 1400 y piquito, lo llevó a la Inquisición, porque lo acusaron de hereje. Y estuvo preso, lo torturaron, pero meses, ¿no? Porque decían que le dejé, de tal manera que cuando volvió, había pasado casi un año. Pero estaba escrito, estaba marcado, y todavía está la cátedra de Fray Luis de León, y el maestro se paraba en un atril, y ahí escuchaban todos, estaba su libro, y él, cuando empezó la clase, después de mucho tiempo de haber estado preso, torturado, en peligro de muerte, dijo, como decíamos ayer, y retomó donde había dejado la lectura. Como decíamos ayer, la verdad es la adecuación de la inteligencia con la realidad. Y siguió con su comentario. ¿Se dan cuenta el orden que tenía el medieval? Bueno, la grandeza de Fray Luis de León, que podía haber dicho esto, me metieron preso, la porquería, no, nada. Pero más allá de eso, él siguió en el punto donde había dejado su precio y comentario. La cuestión. Acá hay dos tipos. Hay cuestiones que son cuestiones disputate. Se ponía una cuestión para discutir, ¿no? Después se escribían las cuestiones disputate. Si ustedes van, por ejemplo, a Santo Tomás, Santo Tomás tiene cuestiones disputate de veritate, acerca de la verdad. Cuestiones disputate de ánima, acerca del alma. Cuestiones disputate de modus vivendi, acerca del modo de vivir. En general, el que mejor discutía o el que mejor disputaba, se ponían dos discutiendo. ¿Qué hicieron ese sistema, no es cierto? De la cuestión disputada, un tema, un contrincante y uno a favor, es el que escribía. Pero dentro de las cuestiones estaban las cuestiones quodlibetales. ¿Qué significan las quodlibetales? De lo que se te ocurra. No era una cuestión disputada, sino que vamos a tener una cuestión quodlibetal. ¿Y de qué discutimos hoy? Vos decías, bueno, discutamos de la consanguineidad del mosquito con el ser humano que pica, ¿no? Entonces vos tirabas un tema. ¿El mosquito es consanguíneo con el ser humano que pica? Bueno, si es consanguíneo es mi hermano. Ella dice, no, no es mi hermano. Bueno. Esas eran cuestiones quodlibetales que también el que mejor las contestaba las escribía. Hay cuestiones quodlibetales de lo que se les ocurra. ¿Se imaginan? Por ejemplo, una cuestión quodlibetal es cómo se comunican los ángeles. ¿Cómo se comunican los ángeles? Por Facebook. Claro, gritan, no gritan, tan lejos, tan cerca, se escuchan, no se escuchan, quién habla primero si no tiene boca. ¿Pero qué es eso? Una cuestión quodlibetal fue, ¿cómo van a tocar los ángeles la trompeta del juicio final si no tienen boca? Y se discutía eso, ¿cómo dices si la palabra del diablo se puede equivocar y van a tocar una trompeta y son más espíritus puros, no tienen boca, y ahí se armaba. Bueno, ¿ves? Dale, Sergio. Usted, esto ya lo saben, había escuelas monásticas. Ustedes saben que a San Benito se lo considera fundador de Europa, porque Benito fundó el monacato occidental en el año 539 de nuestra era. Cuando se cerró la Academia de Platón en el 539, por providencia, por casualidad o por ambas, San Benito funda la Orden Benedictina. Y los benedictinos lo que hacían, se establecían en un monasterio, alrededor de los benedictinos se ponía la gente porque le daban protección y trabajo, y la escuela monástica a algunos les daba educación. Esto hizo que a San Benito se lo considere el fundador de Europa, porque los benedictinos eran esta punta de lanza que iba evangelizando. Había escuelas monásticas, escuelas episcopales que dependían del obispo, fundamentalmente se encargaba de la formación del clero diocesano, o sea, el clero que no era religioso, sino el clero que era este clero que estaba al servicio de algunos señores. Y las escuelas presbiterales, que esto era, fue mucho más posterior, que estaba dirigida por el párroco. Después la iglesia tomó incluso, no solo los monásticos, sino las episcopales y presbiterales, esto es lo que se llamaban las escuelas catedralicias, ¿no? La educación era de la iglesia, pura e inclusivamente. Las escuelas catedralicias, las primeras escuelas catedralicias fueron Orleans, Oxford y Santiago de Compostela. Las escuelas especializadas eran, tenían un carácter más laico, pero estas no formaban en las artes más puras. Estas no formaban ni en matemática, ni en física, ni en metafísica, ni en teología. Estas formaban en contabilidad, ¿no? Algún oficio que tenían los padres. Dale. Las escuelas de gramática había de distinto nivel, y lo que es propio del medioevo es el nacimiento de las universidades. Acuérdense que las primeras universidades son del siglo XIII. Yo les dije, las primeras universidades son de renombre, son Padua, París, Oxford, Salamanca, y ahí se movían más o menos. Bueno, yo creo que esta es la visión histórica del medioevo. ¿Alguna duda con esto? Hacemos un cortecito para preguntas y después inicio la conferencia del Trivium y el Quadrivium. Sí. ¿Preguntas? ¿Esas cuestiones libres sí son las que dan lugar al dicho de las discusiones bizantinas? Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que las discusiones bizantinas eran cuestiones libres, pero tenían este tinte. Se comenta, que vaya a saber si es verdad, que ellos decían: ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿Te acordás eso? Sí, porque tenía más que ver con lo religioso, ¿no? Porque Bizancio era capital del cristianismo en Oriente. Sí. ¿Este tipo de discusiones eran, digamos, que estratégicos? ¿No era realmente que, digamos, que les interesara el tema? Es mi pregunta. Que si les interesara el tema como tal. En las cuadlibetales. Sí, muy bien, sí, es muy buena pregunta. En las cuadlibetales no les interesaba tanto el tema, cuanto que el alumno supiera argumentar y sostener sus argumentos. En cambio, en la cuestión disputada, tenía que saber argumentar, sostener el argumento y hablar sobre el tema que estabas diciendo, que era el tema de la verdad, por ejemplo, ¿no? Y acá sí había. Hay cuestiones disputadas que son muy serias. Por ejemplo, el tema del conocimiento. ¿Cómo se conoce? Esta era difícil para discutir, sobre todo en el medioevo, porque había toda una línea platónica y una línea aristotélica, ahí se peleaban. ¿Qué es la verdad? Ahí se peleaban. ¿Qué es el alma? ¿No? Estas que son cuestiones disputadas, que ponían un tema, traían cola porque tenían implicancias morales y vivenciales, ¿no? Acuérdense que la moral y la verdad estaban estrechamente asociadas. A ver, ¿qué quiero decir? Que si vos eras, tenías una doctrina errónea, por ejemplo, si vos eras musulmán, para el medieval, ¿vos podías ser bueno? No. No, ¿por qué? Y porque es musulmán. Está fuera de la verdad, ¿se entiende esto? Esto desapareció. A ver, ¿ustedes por qué piensan que hasta hace muy poco se identificaba la verdad con ser bueno? La Inquisición hacía esto. ¿Qué hacía la Inquisición? Vos estabas fuera de la verdad y te entregaba el brazo secular porque vos eras malo, ¿no? Para que te corrija, para que te convierta, para que pienses, porque no quería. Porque se identificaba el ser bueno con la verdad, pero la verdad era la que decía un grupo determinado, que en este caso estaban todos de acuerdo. Esto se rompió con el Renacimiento, pero acá estaban todos de acuerdo. Por supuesto que los que no entraban en la verdad, judíos y musulmanes, ¿qué eran? Malos, y había que matarlos, y había que hacer cruzadas. ¿Se entiende esto? Qué sí. Curioso que los judíos fueran malos, cuando la raíz del catolicismo era el judaísmo. Claro, pero acordate que los culpaban de la muerte de Cristo. Eran la, por antonomasia los malos, sí. Sí, por antonomasia. Le contesto a Ariel. Una de las cosas más terribles que le podía pasar a una persona cristiana era tener, ¿cómo sería cuando son? Ascendientes judíos, ¿eh? Santa Teresa de Jesús era bisnieta de un judío que decían el toledano. Y ella se hizo carmelita descalza, era bisnieta, se hizo carmelita descalza como 120 años después. Y ese pasado, viste, lo pusieron como diciendo, bueno, tiene un bisabuelo, nosotros tenemos 8 bisabuelos, ¿eh? Uno es judío, bueno, y pasó de milagro. Es como Wittgenstein en la época de los nazis. Claro, es así. Wittgenstein era recontra judío. Lo que pasa es que se puso este apellido, ¿no? Para poder zafar, claro. Esa era la cuestión. ¿En qué tono veían la verdad? Es decir, ¿era aristotélico tomista como tal? No, sino que hablaban más teológico, es decir, como de lo que decían de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No, sí, eso sin duda. En el medioevo vos tenés varias concepciones de la verdad, pero la verdad es adecuación de lo que es en la realidad. El medioevo es realista y no hay posibilidad de no ser realista. O sea, lo que vos hoy distinguís entre realista e idealista, entre empirista y positivista, lo que se te ocurra, en el medioevo no. Había un realismo que era este realismo de base, que les dicen el realismo ingenuo, que de ingenuo no tiene nada, ¿no? Entonces, la verdad era que vos digas lo que tenés que decir, lo que dice Aristóteles, lo que es y lo que no es, no es. El tema que se planteaba con mucha profundidad y seriedad es cómo tu mente limitada, chiquita, tonta, puede decir verdades universales. Por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4, que es una verdad acá y en cualquier lugar del universo. Entonces, bueno, algunos decían que vos tenías la verdad por iluminación, otro que tenías verdad porque el logos mismo de Dios te iluminaba, que es la teoría de San Agustín, ¿viste? Ahí venía el tema. Santo Tomás, que hace un artilugio entre el intelecto agente y el intelecto paciente, que ilumina a la gente, que le pone el paciente. Averroes, que pone el intelecto agente en la luna, ¿te acordás? Que ilumina. Bueno. Pero nadie cuestionaba que era la verdad. El tema es cómo tu mente chiquitita, falible, manchada por el pecado original, puede formular o puede llegar a verdades universales. Eso es. Sí. Cuestiones en las universidades, me parece, eran nada más admitían hombres. Sin duda. Pero en los monasterios las monjas también podían tener acceso a nada. La única monja que empezó a ser monja, que se hizo monja, la tuvieron ustedes acá, que es Sor Juana Inés. Sor Juana Inés, culta, ya de una época, ojo que España siguió siendo medieval cuando el mundo era renacentista, ¿eh? Y la España que nosotros recibimos fue una España que todavía tenía mucho de medieval. Y Sor Juana Inés era una mujer laica que no quería casarse, sea por lo que fuere, pero muy culta. Y ella dijo, el único lugar que yo puedo es monja y jerónima. No se hizo ni carmelita descalza ni clarisa, porque había monasterios que la mujer no estudiaba, no leían, ¿no? Sí. Entonces, perdón. Entonces digo, ¿viste? La única que rompió y que tendrían que rescatarla y que tienen... A mí me dolió mucho cuando fui a México y preguntaba, ¿el claustro de Sor Juana? No sé, decía la gente. Y para los que somos de afuera, Sor Juana es un sol de América Latina, de América Hispana. ¿Hildegarda de Bingen? Bueno, Hildegarda es un sí. Hildegarda es una monja del año 1000, benedictina. 1200. ¿No? 1100-1200. Ahora es doctora de la iglesia, pero por ejemplo, Hildegarda era alemana. Y viste que los alemanes con este espíritu greco-romano como que tomaban una distancia, ¿no? Entonces Hildegarda pudo hacer... Hildegarda fue una mujer cultísima, inventó hasta un lenguaje propio que es el lenguaje de Hildegarda, tiene música, escribe. Escribió música. Pero Hildegarda es una alemana que se forma desde otra perspectiva, ¿no? Porque vos pensás, una mujer culta de esa época, de 1300, Catalina de Siena. Pero no es que tampoco Catalina, wow, ¿viste? ¿Quién más se me ocurre? Que supiera leer y escribir, ya era... Pero a ver, espérate, déjame pensar. Esta que tuvo las apariciones, ¿cómo se llama? Bueno. Es que hay otra, la que escribió El espejo de las almas... anonadadas, Margarita Poret, ¿fue? Sí, Margarita Poret, sí. Pero eran contadas, sí, contadas. En general las mujeres no iban a la universidad, claro. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Sí. Yo una con respecto a las fechas. Sí. Oí que mencionaron, no sé si escuché mal, que Pseudo Dionisio, el que usted menciona, vivió en el siglo 4 y 5 después de Cristo, pero también dijo que fue influenciado por un apóstol. No, ese es el verdadero. El verdadero se llamaba Dionisio y en el Areópago lo influyó un apóstol, y eso dice la palabra de Dios. Dionisio se convirtió por la predicación del apóstol San Pablo, Dionisio Areopagita. Este hombre cuando escribió no tuvo la mejor idea que firmar Dionisio Areopagita, y en el medioevo no había derechos de autor ni semejante capacidad como para decir será el verdadero o el falso, y la gente creyó que decía la verdad, ¿entendés? Es como si yo la firmara, ponerle que yo pongo Ludwig Wittgenstein, y vos me decís, mire, usted está loco, ¿no? Porque no es ni mi letra. Pero en esa época se encontraron manuscritos, decía Dionisio, y ellos creyeron que era el de San Pablo. Claro. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a poner el cuadrito del Trivium y del Quadrivium. Ese dibujito. A ver, ustedes me van a ayudar a... Era un dibujito que decía Septen. Acá hay otro lugar también. Ahí lo podemos agrandar un poquitito. A ver, bueno, más o menos, bueno, si lo pudiéramos agrandar se vería un poquito, si no, no importa. Mientras que la agranda, si yo les preguntara qué es el arte, ¿ustedes qué me dicen? No es morirte de frío el arte, sino el arte. Una forma de expresión. Sí, ¿qué más piensan en arte ustedes? A ver, díganme. Técnica. Una técnica, mirá. ¿Qué más? La capacidad de sublimar la belleza de la naturaleza. Muy bien. es el concepto de arte que tenemos. Bueno, en el medioevo ese no era el concepto de arte. Por eso las artes que formaban el trivium y el quadrivium se llamaban artes liberales. Eran siete las artes que se estudiaban, y eran artes liberales porque las estudiaban los hombres libres. Yo les dije, los esclavos, las mujeres, los que no podían estudiar las artes, el que podía estudiar artes libres, el trivium y el quadrivium. Ah, mira, el mío se puede agrandar más, pero qué raro. ¿Cuál quieres? Si la agrando más. ¿Qué, quieres por partes? O... Ah, no importa, no importa, porque va subiendo y bajando. Pero vamos así, así vemos gramática, retórica, ¿entendés? Capillisti, como dicen los italianos. Sí, por ejemplo, que te quede mitad y mitad. Una cosa así. En una hoja de bordo. ¿Soy muy exigente? No. Lo pones ahorita. No, solo agregando un lance. ¿Cómo es la pared completa? Ahí, muy bien, ¿ves? Y ahora. Y una manita que haga así. Coman más. Esa. ¿Cuál es su ahora sería. Más. Bien. Wow. Muy bien. Wow. Bueno, primero vamos a este es como se representaban las siete artes liberales. Digo, artes porque las estudiaron los hombres libres. El único concepto que todavía seguimos teniendo que las mujeres van a entender y los varones también. ¿Ustedes acá en México hablan del arte culinario? Sí. ¿Qué es el arte culinario? Cocinar. Bueno, y los que somos viejos, como Ariel, feliz conocer maestro, cuando estudiábamos lógica, decíamos, lógica es el arte directivo del acto mismo de la razón por el cual el hombre puede proceder con orden, facilidad y sin error en ese mismo acto. ¿Cómo definía la lógica? Como el arte directivo del acto mismo de la razón. Bueno, esa definición es de Santo Tomás, y todas estas artes tenían algo en común, era un saber hacer de acuerdo a normas. Por eso el arte culinario es saber hacer de acuerdo a normas. Te dicen, ¿vos querés hacer un huevo revuelto? Pues la norma es, tenés que poner la sartén así, el aceite así, el huevo tirarlo así, ¿no? Saber cómo está. La lógica es arte directivo del acto mismo de la razón y te da normas para proceder de acuerdo a ese arte. Por eso se llamaban artes liberales. No tiene nada que ver ni con la belleza, ni con los conceptos que tenemos hoy en día. ¿Saben qué significa trivium y quadrivium? La trivia. ¿Tres qué? Tres vías y tres y cuatro vías. A veces uno piensa que es trivium y quadrivium porque son tres y cuatro. Y no, lo que está diciendo es que son las primeras tres vías y las primeras cuatro vías. Y acá dice, la filosofía divide en tres partes. Esto se entiende. La filosofía se divide en tres partes, que son la ética, la lógica y la física. Esto lo deja como diciendo, bueno, para los que somos más viejitos, también insisto, esta es una filosofía, la física es lo primero de la ontología, antes de estudiar metafísica había que estudiar física, la lógica era una ciencia propedéutica, el que no sabía razonar, el que no sabía argumentar, no podía estudiar filosofía. Y la ética tenía que ver con la filosofía práctica, cómo me tengo que portar. Eso es para el medieval. Y después de que dice eso, dice, bueno, después, esto no me interesa porque dice, los filósofos primero estudian la ética, después estudian la física, después estudian la retórica, etc. Y acá dice, siete fuentes de la sabiduría llevan al filósofo a hablar de las artes liberales. el Espíritu Santo inventó para siempre la libertad de estas artes, que son la gramática, la retórica, la dialéctica, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. ¿Vieron esto? ¿Lo entienden? A mí me falta una nada más. ¿Qué te falta? La astronomía. ¡Ah, la astronomía! ¡Mirá qué cultura! ¡Muy bien! Y no soy argentino. Vamos a la gramática. La gramática se refería a la lengua, que era la lengua. Lo primero que estudiaba era la gramática. La dialéctica, que debe estar acá. La dialéctica se refería a las figuras. Cuando hablamos de figuras, no hablamos de figuras geométricas, sino que hablamos justamente de las figuras de saber argumentar, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que saben que el silogismo tiene figuras? ¿Se acuerdan de las figuras del silogismo? ¿Te enseñaste eso, Ariel? Sí. Muy bien. Sí, claro. Enseñé yo y me consta que se las sabe. ¡Ah! Porque a mí me toca. Pero todavía nosotros tenemos figuras. El modus ponens, ya no hablamos más de figuras, pero el modus ponens, el tolendo tollens, todos esos eran figuras medievales, ¿eh? De los razonamientos. Después teníamos la retórica, que estudia la razón, la aritmética, los números, la geometría, los ángulos, la astronomía, los astros, y la música, los cantos. Yo quiero que ustedes se centren en esto. Acá estaba la sabiduría, el amor a la sabiduría, toda la sapiencia se hacía con la conjunción de estas siete artes liberales, pero miren quiénes estaban acá. Sócrates y Platón. Sócrates y Platón. Esto seguramente no lo dibujó un Aristóteles. Uno ya mirando este... Vos conociendo el pensamiento medieval, mirando esta miniatura, decís, este hombre era o agustiniano, o benedictino, pero seguramente no era dominico. O franciscano, pero dominico no era. Porque los dominicos, lo que hizo Santo Tomás fue incorporar a Aristóteles en el pensamiento medieval. ¿Cuándo se empezó a llevar a cabo el trivium y el quadrivium? Con la reforma carolingia. ¿Ustedes se acuerdan que Carlomagno impuso una reforma fundamentalmente en la educación para el clero y tenía un asesor que se llamaba Alcuino, que era consejero, y entonces Alcuino le recomendó a Alejandro adoptar esta modalidad del trivium y el quadrivium, que trataba de sintetizar, lo que yo les dije que se trataba de sintetizar, la sabiduría greco-romana con el cristianismo. Lo que yo les quiero comentar ahora, después vamos a pasar a otra cosa. La gramática, una de las siete artes y ciencias liberales que forma, junto con la lógica y la retórica, una tríada dedicada al cultivo de la lengua. Dios creó al hombre inteligente, quiso que fuese un ser social, le otorgó un lenguaje para cuyo perfeccionamiento, dice un texto de Santius, que es un autor medieval, existen tres ayudas. La primera es la gramática, que elimina los barbarismos del lenguaje. Acá dice, yo el año pasado cuando estuve, vi carteles que decían oye, güey, leer, güey, hace bien, güey, ¿no? Bueno. Esto se eliminaba con la gramática medieval. Los barbarismos, y hay, no sé cómo serán los barbarismos mexicanos, en Argentina hay miles de barbarismos. La segunda es la lógica, que se ocupa de la veracidad. Este tema, pero no de la verdad metafísica, sino de la verdad universal lógica, la que tiene valor, que hablábamos. Y la retórica, que busca únicamente su embellecimiento. Acuérdense que la retórica era el arte del bien decir. Hoy en día se estudia mucho la retórica. Bueno, Ariel sabe mucho más que yo. Y hay en la escuela de argumentación hay también toda una parte de argumentativa retórica. Siempre fue fundamental y la retórica tuvo un papel importantísimo en el medievo. ¿Ustedes saben por qué se convirtió San Agustín al cristianismo? ¿Se acuerdan que San Agustín era pagano? Después se hizo de una secta que era casi maniqueo, y después se convirtió al cristianismo. ¿Por qué se convirtió San Agustín al cristianismo? Si uno le quita la providencia. ¿Por escuchar a un obispo? Sí. A San Ambrosio. A San Ambrosio de Milán lo fue a escuchar, pero ¿lo fue a escuchar porque le interesaba la homilía? No. Lo fue a escuchar porque San Agustín había estudiado retórica. Y según dicen, Ambrosio predicaba muy bien. Y Agustín fue para decir, a ver este, ¿no? Como si uno va a escuchar a un colega cómo hablaba retóricamente. Y esta escuchada a San Ambrosio le sirvió para aprender retórica y se convirtió. ¿Ven? ¿Se dan cuenta el papel fundamental que tenía el bien decir? Nosotros hoy en día, no sé, en México, acá en Argentina se ha perdido. Cuando se argumenta mal y encima retóricamente peor. Entonces las discusiones terminan siendo un, ¿no? No sé si estoy diciendo bien en México, pero en Argentina sí. Discutimos mejor que en Argentina. Ah, bueno. Sí, es cierto, yo estaba allá. Miren, dice, el primer requisito, porque este texto que yo encontré después estaba escrito en latín, yo traduje lo que pude, dice, para la retórica dice, que no sé dónde está la retórica, acá. Ven que tiene la fábula, y acá tiene... Sí, pero yo no sé si dice salud, no sé, ese no lo puedo sacar. Pero dice, el texto que habla de la retórica, esta señora dice, el primer requisito para poder embellecer un discurso es que el orador esté familiarizado con el tema que trate. O sea, de lo que no sabes... No embellezcas lo que... Claro, porque si hablas pavada, hablas pavada, ¿no? Es eso. Sería, no sería la, ¿no? Esté familiarizado con el tema que trate. De ahí la antigua regla dice que el orador debe conocer las artes y las ciencias. Bueno, la retórica se define a sí misma como la ciencia que enseña al hombre a hablar de forma justa y en términos refinados. La lógica es el arte del razonamiento. Bueno, el poder del razonamiento preciso se considera esencial para la formación. Eso ustedes lo deben saber todos, ya los que estudian filosofía y los que estudian pedagogía también. Fundamentalmente la lógica en el medioevo te ayudaba a distinguir la verdad de la falsedad. Nosotros no, la lógica actual no hace eso, ¿eh? La lógica actual estudia la buena consecuencia lógica. Es otra cosa, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Habría que hacer una historia de la lógica medieval. O sea que era más importante si el contenido tenía un compromiso. Era más importante el compromiso ontológico a la forma. A la forma. ¿Se entiende lo que digo? La lógica medieval distinguía la verdad de la falsedad. La lógica contemporánea estudia la buena consecuencia lógica. Esto es fundamental. No, todavía no llegamos a vos. Vamos a la aritmética. La ciencia se ocupa de estudio de las propiedades y poderes de los números. Se originó por la manifiesta necesidad de operaciones de peso y medida. La aplicación de esta ciencia implica añadir continuamente conocimiento a su saber, no sustraerle ningún atributo al prójimo, multiplicar la benevolencia y dividir la sabiduría con los necesitados. A ver, a mí me llama mucho la atención la aritmética, porque la aritmética se considera un arte, un saber hacer de acuerdo a normas. Había que usarlo para medir, para pesar, pero a su vez ven que la aritmética tiene una finalidad moral. Miren, hay que saber dividir la sabiduría con los que necesitan, multiplicar la benevolencia con los iguales. ¿Ustedes alguna vez en matemática le dijeron eso? Pues sí, bien por bien, da bien. Claro, bien por bien, bien, bien por mal. ¿Quién sabe? No se resta. ¿Ven? Esto es una cosa fundamental del medioevo. La educación en el medioevo era arte liberal, pero que estaba imbuida, iluminada por los valores. Vos estudiabas matemático porque tenías que dividir tu sabiduría, multiplicar tu benevolencia y ponele, restar tu maldad, sumar tu generosidad. ¿Se entiende? ¿Ven que no se podía pensar la sabiduría en la verdad sin el ser bueno? No, vos no podías ser buen matemático si eras malo. No se podía, no existía. Hoy en día uno puede decir, mira, es un excelente matemático, pero como persona es... ¿No? No, en el medioevo es posible. La música es recomendable, puesto que igual que la armonía de un sonido melodioso eleva en generosidad el alma, la música concede los buenos sentimientos que deben reinar, y esto hace que se favorezca la hermandad y el amor fraternal, que se sometan las pasiones tormentosas y que reine la armonía. ¿Para qué se estudiaba música? Para calmar a la fiera. ¿Ustedes se van dando cuenta cómo era la educación medieval? O sea, todo tenía esta, la discusión, pero todo tenía una finalidad que era superior, una finalidad escatológica, un fin último, que el hombre sea santo, que el hombre recupere lo que había perdido en el pecado original. Entonces vos estudias música para ser más calmo, para embellecer los sentimientos, para que no reacciones como un carbón encendido, ¿no? Y la astronomía, dice, es la ciencia que nos instruye en las leyes que gobiernan los cuerpos celestes. Su origen se pierde en la niebla de la antigüedad. Muchos de los emblemas más significativos del medioevo fueron tomados de la astronomía. Los ciclos regulares y preciosos... a ver, hagamos un ejercicio. Los ciclos regulares y preciosos de la astronomía. Si uno les pusiera un fin antropológico, ¿qué es eso? ¿No? Todo, ¿qué nos van enseñando? ¿Para qué se estudia astronomía? ¿Para saber las leyes? Sí, bueno, pero ¿por qué? Porque ¿qué te enseña? Todo tiene un orden. Sí, obvio, eso todo tiene un orden. ¿Pero qué te enseña el hombre? Que cada día tiene su propio afán. No, sí, también, pero te enseñan la perseverancia y la prudencia y la constancia en el bien. ¿Y la constancia en el qué? En el bien. Los ciclos regulares y preciosos nos dan una lección de perseverancia. Los planetas siempre están así, bueno, perseverá. Sé prudente, no te choques con ninguno. Y perseverá en el bien. No te canses. ¿Se dan cuenta cómo es la finalidad del trivium y del quadrivium? ¿Cómo era la educación del medioevo? Lo último que les quiero decir, igual tengo acá, pero vamos a abrir a preguntas. La enseñanza tenía dos métodos didácticos que ya vimos algunos. Fundamentalmente se utilizaba el procedimiento deductivo. ¿Cómo es el procedimiento deductivo? Cualquiera sabe aquí. Sí. Tenemos idea. Vamos, fácil. Parte de, bueno, así grosso modo, parte de un conocimiento general para llegar a un particular. Bueno, de un conocimiento general se llega a un conocimiento más particular, se particulariza. Una deducción casi que es conocidísima, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, es el ejemplo típico de deducción, ¿no es cierto? Bueno, la deducción se enseñaba así. Por ejemplo, decía, si todos los hombres cometieron pecado original, se daba como una verdad de hecho, y vos sos un hombre, por lo tanto, ¿vos qué? Cometiste pecado original. La deducción era, ¿no? pero también era un método didáctico, se usaba así. También se usaba el método inductivo, que tenía que ver con las ciencias, no ya con las artes liberales, sino con las ciencias que eran más empíricas. Fundamentalmente la medicina. ¿Qué hacía el método inductivo? Probaba esta hojita de esta plantita con ella. Y si ninguna se moría, por lo menos sabía que no mataba. Eso era la inducción. Y después, si ella le dolía la muela, le curaba. Bueno, esta plantita no mata y cura, ¿no? Era esto, la inducción, por ejemplo, pero era, a veces era a todo o nada. No había mucho más método, más que la cuestión disputada, que te enseñaba a argumentar, y vos partías de un argumento general y podías deducir uno particular, ¿no? Esto era casi lo clásico de los métodos de enseñanza. Una cosa que era fundamental en el medioevo, y con esto corto, y después abrimos, Ariel, si querés. Acuérdense que en el medioevo se jugaba mucho con la noción de analogía. ¿Saben lo que es la analogía? A ver. Equivóquense, no pasa nada. Es una analogía, es como decir algo. Sí, no es como cuando dices algo para representar. Otra cosa. Análogo, algo similar. Algo parecido. La analogía se usaba mucho, por ejemplo, miren, yo les digo cosas que después hacen agua hoy en día, ¿no? Pero hay ejemplos muy bonitos cuando uno lee los autores medievales. Siguiendo a este señor, al Cerro de Dionisio, él dice que los coros de ángeles son 9, ¿no? Ponerle que sean 9. Pero una de las preguntas serias es, ¿cuántos son los ángeles? Entonces, ¿cómo se llegaba a contestar cuántos son los ángeles? Contando, no podemos. O sea, por inducción, uno, dos, no. Entonces, lo que había que hacer una analogía. Entonces, ellos pensaban, bueno, Dios va haciendo las cosas también, que a las cosas más perfectas las va haciendo en más gran número. Entonces, por analogía, si acá los más perfectos somos los hombres y somos tantos, los ángeles, que son más perfectos que nosotros, tienen que ser más. Hacían un salto analógico, por supuesto que impropio, porque lo primero que se te ocurre decir, a ver, y las hormigas, son 500.000 millones de hormigas y son muchas más imperfectas. Pero bueno, esto era perniciosa et inmunda que molestaban en el plan. ¿Se entiende esto? Pero se entiende como el salto analógico, ¿no? Si el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios porque tiene esto, bueno, Dios debe tener esto, pero muchísimo más, ¿no? Por analogía, esto se usa profundamente desde el medioevo. Si el alma es inmortal, por analogía, los espíritus tienen que ser inmortales, Dios es la vida eterna. ¿Se entiende esto? Bueno, no sé, yo tengo más para decir, pero cortamos acá. Quedan cosas en el tintero, después ustedes, no sé, se entendió, se aburrieron, están hartos. A ver, sí. Tenía entendido que tanto Trivium como Quadrivium estaban destinados para diferentes sectores de la población. ¿Cuál era cada uno de ellos? No, eran los sectores que podían ir a la universidad. Fundamentalmente que vos fueras un hombre libre. Eso significaba que no fueras ni mercader, ni hijo de esclavo, ni artesano. O sea que quedaba reducido. En general, era la gente que los papás podían pagar una educación en las artes liberales, ¿entendés? Varón, sin duda, y que podía ir a París, a Oxford o a Padua, sí. ¿Podían estudiar una de estos o ambas se tenían que estudiar? No, las dos estudiaban. Yo no sé si quedó claro. El Trivium se estudiaba primero y cuando aprobaban las tres estudiabas el Quadrivium. Vos te recibías con esas 7 artes liberales, tenías el piso mínimo para poder después hacer los estudios superiores. La máxima sabiduría era la teología. Sí. Me queda un poco de duda con lo que acaba de comentar, que había como un criterio de para poder estudiar el trivium, el cuadrivium. Sí, sí. No siendo esclavo y teniendo todas estas facilidades para acceder a estas universidades, pero tal parece que estas artes estaban formando al religioso, al clero, como que era, me da la impresión de que es exclusivo para el clero. No, formaban al hombre medieval. No había diferencia. Me hace pensar en las virtudes, ¿no? Obvio, obvio. Es que, la pregunta creo que yo la he entendido de una manera así. Si los que egresaban ahí acababan siendo sacerdotes, acababan siendo realmente hombres buenos, afiliados al clero católico, o había laicismo. No, había laicos, pero que eran católicos sin duda. O sea, ser laico o ser sacerdote era un accidente, la formación era la misma. Por eso Alejandro de Ales comentó las sentencias cuando era laico, y cuando se hizo fraile le pidieron que vuelva a comentar las sentencias, porque tenía una visión más perfecta, porque ya era fraile y estaba en otro estado. Pero la formación que tenían los laicos era el trivium y el cuadrivium, era para todos. Y todos lo formaban en las virtudes, y todos tenían que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. O sea, había que ser católico. Mejor dicho, en esa época no distinguían entre católico, porque no había otros cristianos. Había que ser cristiano y basta. En el área básica. Claro. A ver, era como el eje transversal, eso. Digamos, el eje transversal era el cristianismo. Pero entonces, ¿era obligatorio ser cristiano? Era obligatorio para poder estudiar. No, para vivir era obligatorio. Para vivir. Para vivir. Cuando los albigenses, cuando empezó a elegir albigense en el siglo XIII, que era un movimiento que tenía mucho de maniqueísmo, un señor que se llamaba Roberto de Montpellier dijo, bueno, mátelos a todos, porque total Dios sabe quién es hereje y quién no es hereje, ¿no? Entonces fueron al vi, claro, porque no se permitía a alguien que no fuera cristiano. Sí, había, era por eso un judío no estudiaba, y por eso a Santo Tomás de Aquino le prohibieron la cátedra en la Universidad de París, porque había incorporado a Aristóteles, leído por Averroes, y lo tuvo que defender San Alberto Magno. En cambio, San Buenaventura, que se recibió junto con él, él nunca incorporó a Aristóteles, entonces San Buenaventura siempre se movió. Pero si ustedes ven, la filosofía de San Buenaventura es una filosofía que se quedó ahí. En cambio, Santo Tomás abrió la lógica, la metafísica, la antropología, la psicología, ¿no? Pero él tuvo el riesgo de introducir un autor pagano como Aristóteles. Okay. Ya, ahí hay otra. Marta, Elba. A mí me interesaría, a partir de esta figura, que nos platicaras un poquito, y la didáctica. Ah, bueno. Sí, porque en esta imagen, hace un momento os comentaba, ¿no? En el centro tenemos a la sabiduría, ¿no? Sí. Pero debajo de la sabiduría hay unos personajes muy interesantes, ¿no? Sócrates, Platón, y veo aquí, no sé si sea pupilo o pilo, a Sócrates. Y bueno, queremos llegar a sabiduría, a artes libres. Mi pregunta es, ¿y dónde está la didáctica? Supone que tenemos gente que quiere estudiar esto, tienen que aprender esto, pero hay una figura central importante, ¿no? El personaje que apoya, ayuda, ¿qué pasa ahí, no, con esta relación? Y lo que nos interesa ahorita, a mí particularmente, desde esta manera del trivium, ¿dónde está la vida? Sí, muy bien. Vamos a añadir, aparte de la didáctica, el sujeto de la didáctica, el maestro. ¿Cuándo eras maestro? Exactamente. Bueno, está muy bien. Acuérdense que Sócrates tenía un método didáctico por excelencia, que era la mayéutica. ¿Se acuerdan esto? Sí. Evidentemente, el que optó por esta, por este gráfico, tenía la mayéutica diciendo que la verdad estaba presente en el alumno, y yo, por medio de la disputa, de la discusión, de la dialéctica en cuanto a diálogo discursivo, hacía que él diera origen a la verdad. Esto sí lo tenía presente. La cuestión disputada era esto, ¿eh? Era, entre todos engendrábamos la respuesta correcta, digo, sobre todo en los poliglotales, ¿no? Porque acá nos juega en contra algo, que es que era el principio de autoridad. Acuérdense que el medieval te llevaba a que vos contestaras, pero no tenías una libertad de decir lo que se te ocurriera. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vos conducías al alumno con tu mayéutica para que dijera la verdad que vos querías que él dijera. ¿Se entiende lo que digo? Porque estaba acá el argumento de autoridad era la Biblia y los padres de la Iglesia. Pero ¿cómo estás sugiriendo una conciliación? Aunque la visión sea platónica o socrática, sí. Estás sugiriendo una especie como de combinación de mayéutica con apologética. Una cosa así. Pero la mayéutica va contra la apologética. Sí. Entonces, ¿cómo qué pasa por la mente medieval en su lógica de las preguntas? La mayéutica es abierta. Sí tiene reducción al absurdo, pero finalmente se está cuestionando, está abierto, está abierta la investigación, la mayéutica. Y la apologética no, la apologética tengo por sentado lo que la autoridad dijo y ya nada más adorno, atajo las objeciones. Sí, sí. Entonces, ¿cómo concilia el maestro medieval ambos métodos? Y lo concilia porque el maestro medieval parte de que, parte de esto, la verdad fue toda dicha de una vez y para siempre en Jesucristo. Entonces el maestro medieval parte de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y el logos ilumina a todo hombre que nace de lo alto, San Juan. Son dos principios. La verdad fue toda dicha de una vez en Jesucristo, y todo lo que salga de esto no es verdad, Ariel. Y el logos te ilumina, porque el logos ilumina a todo hombre, viste que la luz vino al mundo, los mundos no la recibieron, ¿no? Entonces, si vos no te dejás iluminar por el logos, no vas a llegar a la verdad. Entonces, era mayéutica, pero no era apologética. Lo que ellos, digo, era apologética, a lo mejor se tenían que discutir con un árabe, o tenían que discutir con un judío, que ni discutían. Pero ponerlo en la época de Justino Mártir, que escribió las apologías, porque ahí tenían contrincantes, pero en el medioevo no había contrincantes. El alumno lo que tenía que hacer era, mediante la disputatio y el razonamiento, la argumentación, llegar a la verdad que todos coincidíamos que era esta. Vos después podías decir distintos caminos, viste, había, digo, la verdad, bueno, la da el intelecto agente o el paciente. ¿Viene con la luz del logos desde siempre o viene del nacimiento? Eso, pero en el fondo, esto, acá se reducía todo. O sea que no era una apologética porque no tenías contrincantes. El contrincante era un contrincante ficticio. A ver, ¿habría alguno en el medioevo que yo, si soy realista, me dijera, bueno, no, yo no soy realista? No, bueno, pero en la Suma Teológica, sí. Tomás tiene el dicho de Aristóteles, sí. Tiene el dicho de la Escritura, pero responde a objeciones. Sí. ¿Y esas objeciones son ciertas? Bueno, no, pero tiene mi pregunta sería, ¿son gratuitas? Son gratuitas. Ah. ¿Saben qué son eso? Es muy bueno lo que dice. Las objeciones de Santo Tomás son los famosos cuidan. Sí, cuidan. ¿Leyeron ustedes alguna vez eso? Sí. ¿Saben qué significa esto? Cuidan dicum, algunos dicen que las vacas vuelan, pero no lo decía nadie. Nadie decía, los cuidan famosos, no los decía nadie. Entonces, ¿son inventados los cuidan? Sí, son inventados. Claro que son inventados. Porque le daba le daba fundamento. Entonces, para... no hay objeción. No es objeción. Algunas objeciones son serias, por ejemplo. Ah, sí. Y en la existencia de Dios hay una objeción que es seria, que es la existencia del mal. Si el mal existe, ¿cómo puede ser que Dios exista? Y esa... es una reducta, ¿sí? Claro, esa es seria. Y esa no dice cuidan, ¿ves? Pero cuando ustedes se encuentran cuidan dicun, era inventada. Digo, yo te planteo todas las posibles objeciones para que vos como alumno sepas la respuesta, pero sepas qué decir si te llegan a decir tal cosa. ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan cómo era la organización de una suma, no? Siempre se presentaba utrum, sí, pero ya la respuesta era que sí. Pero ya vos decías, sí, el hombre tiene alma. Ya con ese utrum, ya te estaba diciendo que te va a demostrar que el hombre tiene alma. Entonces decía, sí, el hombre tiene alma. Entonces dice, parece que el hombre no tiene alma. Por esto, por esto, por esto y por esto. Cuidan. Dice que no tiene alma porque cuando se muere se pudre. Otro dice que no tiene alma porque... Después venía, pero... Y acá venía el argumento de autoridad. Este argumento de autoridad era Biblia o padre de la iglesia. Y basta. Entonces... Después viene el cuerpo, que es lo más interesante, que es que cuando Santo Tomás dice respondio dicendum quod, respondo que debe decirse, no dice respondo diciendo que, respondo dicendum quod, respondo que debe decirse, y acá te decía lo que tenés que decir a este utrum, ¿eh? Si el hombre tiene alma, respondo que debe decirse esto, esto, esto y esto. Y después iba contestando a cada una de las objeciones. A la primera le digo esto, a la segunda le digo esto, a la tercera le digo esto y a la cuarta le digo esto. Así, Santo Tomás escribió 47.000 artículos con ese esquema. ¿Me escucharon lo que le dije? Sí. 47.000 artículos. Pero tenía, ¿no tenía por ahí áreas también que le hacían el trabajo? Sí, tenía 5 amanuenses, dice. Pero igual él decía, bueno, lo primero pone a vos esto, hay que dictar 5 tipos a la vez, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que comenta Ariel del sentido de apologética, sí. En donde parece ser que antes de iniciar la discusión ya se tiene por sentada la conclusión, me parece que más adelante, cuando realmente se encuentran en una diferencia de concepciones, por ejemplo, cuando cuestionan las verdades de fe, ahí también se da una actividad apologética, no recuerdo si es por los santos padres o por... Hasta el 313, los padres se dividen... Pero ahí el sentido de apologética es otro, ¿no? Claro, porque ahí había que defenderse de verdad. Ahí sí. Sí. Hasta que terminó la persecución, los padres eran apologistas, pero había que defenderse porque había que defenderse primero que eras monoteísta, porque acordate que los romanos eran politeístas. Defender el monoteísmo, defender que Jesús es Dios, ¿no? Esto fue hasta el 313, después se terminó la apología en ese sentido. Sí. Pero en el caso de la Santa Inquisición, el enemigo era muy real, o sea, era muy real. Si alguien estaba, hasta dentro de esta mayéutica, llegaba a otra conclusión, obviamente no lo podía decir, porque si lo decía... Lo mataban. Lo mataban. Entonces sí era muy real el enemigo en ese sentido, ¿no? Ah, sí, sí, sin duda. Pero eso no lo generaba. La mayéutica es ese... A ver... La mayéutica en el ámbito de clase no generaba herejes, ¿no? En general, por decirte, Giordano Bruno era un hombre que tenía una excelente formación tomista, una excelente formación cristiana, y él mismo empezó a desdecirse porque él empezó a pensar por independientemente. Y esto lo llevó a que lo quemaran vivo, ¿entendés? ¿Se entiende lo que digo? Pero en el ejercicio de mayéutica en el aula... No es que permitía que vos dijeras una barbaridad, porque si decías una barbaridad, contradicías con este principio de autoridad. Y eso no estaba permitido. ¿Y era castigado el error? digamos, aquí en una clase, si te equivocas, te castiga el maestro, te dice, no, vuélvelo a hacer. El error, la equivocación, estas fallas escolares, ¿qué hacía el maestro ahí? Efectivamente, el alumno no es capaz de... No las refutaba. Estaba esta cuestión, se discutía. A ver, porque había esto. Si el alumno no, perdón, la pregunta es: si el alumno no es capaz de concebir la verdad dicha por el padre o por la escritura, vive en el error por naturaleza de su intelecto. Sí. Ahí, ¿qué hace el maestro? ¿Lo expulsa? ¿De una vez le dice, lo manda a la hoguera? ¿Eh? No, porque. ¿Una hora al Santísimo? No, no. Pero había algo que les va a resultar terrible, pero que es verdad. Santo Tomás dice que no todos los seres humanos son capaces de entender la filosofía primera o metafísica. Y él pone, una de las condiciones que pone, tiene que ver con el físico. Y él dice que los hombres robustos, o los que se dedicaban a las artes, a los trabajos manuales, dice, nunca van a poder llegar a comprender la verdad. ¿Por qué? Porque no están formados para eso. Había, dentro de que todos somos hijos de Dios y seres humanos iguales, los robustos, si Dios te había hecho robusto, era para que cargues balde, para que... ¿Entendés? Entonces, si el chico no llegaba, ¿qué se hacía? Y bueno, no llegaba. Digo, en realidad que llegaba, sí, se lo favorecía y podía comentar las sentencias y las defendía, ¿no? Pero estaba esto de que se favorecía la argumentación y triunfaba el que argumentaba bien, y el que defendía su postura y el que tenía un método deductivo. Mira, se fue Marta, pero yo le quería decir esto. Bueno, se los digo a ustedes. Ustedes saben que los métodos didácticos, después díganle a Marta que se los comenté. Los métodos didácticos surgieron ¿con quién? Bueno, puede ser Comenio también. Sí, también. Pero uno de los primeros que empezó con esto fueron los sofistas. ¿Se acuerdan que los sofistas? Ah, ya. Sí, la griega. Tanto formal como informalmente, los sofistas utilizaban técnicas didácticas propias. Su metodología estaba centrada en la especulación y el raciocismo. ¿Se acuerdan que Sócrates justamente surgió como una contrapartida a los sofistas? Especulación y raciocismo era un tipo de didáctica. Su método consistía en el diálogo, el debate y la discusión a partir de una búsqueda de posibles soluciones a las contradicciones existentes. Lo que se hacía es, te mostraban una contradicción existente y mediante discusión, debate, se buscaba la solución. Este era un método didáctico propio de los sofistas y que tomó, que Sócrates tuvo una contrapartida, porque Sócrates dio una vuelta más, que el método socrático era un método de descubrimiento. ¿O también saben cómo se llama? Un método heurístico, un método heurístico de descubrimiento, y que tenía dos momentos. ¿Se acuerdan que la mayéutica tenía dos momentos? ¿Cuáles eran los dos momentos del método socrático, mejor dicho? La ironía. ¿Se acuerdan que Sócrates era irónico? Así que vos sos el especialista en guerras. En medieval hacemos. Y a ver, si sos especialista de él, tendrías que ser el más valiente. Y bueno, ¿y qué es la valentía? Y el otro dice, bueno, no sé nada. Bueno, y a partir de ahí, de quien no reconocías que no, él te empezaba a sacar el concepto. ¿Se acuerdan? Estos dos momentos del método socrático, que ya no era un método didáctico tanto como para vencer una contradicción, sino para descubrir. Por medio de la comunicación, el diálogo y la convivencia, esto es fundamental. Acuérdense que en Grecia se convivía con el profesor. Se tomaba. Y yo no digo más, pero se convivía y se convivía. Los baños eran públicos. baños eran públicos. No, pero ustedes habrán leído El Banquete. Sí, se convivía, ¿no? De Sócrates, como hombre virtuoso, decía que podía dormir con un alumno y no tenía, no pasaba nada, o sea, no dejaba que se mezclara un sentimiento concupiscible, cuando lo normal era que el alumno con el profesor, ¿ven? Pero esto, la convivencia con el profesor se convierte en un... Porque el alumno es un compañero de búsqueda, a partir de la interrogación de lo que él mismo lleva adentro. ¿Puede considerarse como una excepción de los modelos didácticos de la escuela clásica? El modelo deductivo que usaban algunos romanos, pero esto no nos vamos, porque yo la verdad que me olvidé de cuál era el modelo deductivo de los romanos. Esto, si ustedes quieren poner un punto menos, pónganme. La hoguera. La hoguera. Es un radical. Un método didáctico fundamental, sobre todo en el occidente, ya lo habíamos dicho, era la memoria. Y entraba, no sé si entraba. Y en la Edad Media surgen las universidades, acá tengo las fechas para que se den cuenta: París, 1200, Oxford, 1206, Salamanca, 1208, Valencia, 1212, Cambridge, 1226. Impulsada por dos grandes fuerzas sociales, los nobles y la iglesia, para formar a los súbditos y a los fieles. El método didáctico, se lo vuelvo a repetir, era la lección, la lectura y comentario, o la disputatio. En la primera el profesor leía, explicaba y comentaba un texto, en la segunda se formulaban preguntas y se discutía. Esto es lo que tengo yo de los métodos didácticos, por si había preguntado Marta Elba. Así que le dicen eso, ¿se van a acordar? Bien. ¿Alguien más? Sí. Sí. Espérame, primero atrás. Espérame, atrás primero. Tengo una pregunta. Con base a este esquema, a mí me gustaría saber si el orden de cómo están acomodadas geometría dialéctica, tiene algún fundamento. Bueno, porque tiene alguna simbología, porque me llama la atención que justo abajo está la música y está la aritmética. Porque son estas cuatro son las más importantes, ajá, aunque estén abajo. Digamos, yo no sé si se podría, no sé cómo sería, pero en realidad estas formaban parte del cuadrivium, ajá, y las tres de arriba del trivium. Las primeras eran introductorias para estas cuatro, ¿no? A mí, desde mi ignorancia, me parece que están abajo porque son la base de la sabiduría. Okay. ¿Y tiene algún tipo de simbología? Perdón, pero yo de esto no sé nada. ¿Tiene algún tipo de simbología o algo que esté Platón y Sócrates? Y Sócrates en el centro, porque hay una trilogía y hay como... Bueno, sí. Hay tres... No, esta es la filosofía, esta es la sabiduría, por decir, como, digamos. Como símbolo, nada más. Como símbolo. Acá la simbología es que está negando notablemente la escuela aristotélica. Digo, sí, claro. Esto es borrar de un espacio. Porque el medioevo, si vos querés, hubo dos líneas que caracterizaron el medioevo, que fueron el platonismo, que es desde poner los neoplatónicos, una parte de Boecio, los agustinos, los franciscanos, y el otro lado que tiene que ver con el aristotelismo, que empezó casi muy poquitito primero con los textos de lógica, la Isagogé de Porfirio, la introducción de los libros lógicos de Aristóteles, y después Santo Tomás de Aquino y toda la escuela dominica. Pero el medioevo estaba caracterizado por dos líneas, o platónica o Ockham, aristotélica. Ockham. Y Ockham es algo especial, porque Ockham es aristotélico en algunas cosas, pero por ejemplo no es metafísico. Vieron que la escuela de Oxford siempre fue muy especial. De Oxford son Grosseteste, Ockham, Scotto, Peckham, y ellos siempre se dedicaron más a las ciencias y les interesaba mucho más la astronomía, la esta de los anteojos, ¿cómo se llama? Óptica. La óptica, ¿no? La lógica. Entonces, en ese sentido eran mucho más científicos, al estilo griego, pero la metafísica no les cuadraba. Claro. Y la lógica sí. Sí. A ver. Usted en su preliminar a la conferencia comentó que en la época medieval el ethos era buscar una síntesis entre fe y razón. Sí. ¿Cierto? ¿Podría lograrse en nuestra actualidad una síntesis entre fe y razón cuando en nuestras facultades importa casi nada el estudio teológico? Y si es así, ¿de qué manera? Y si no puede darse, ¿hacia dónde nos lleva la pedagogía con su didáctica actual? La síntesis entre fe y razón la tenés que hacer vos, no la universidad. Yo soy católico práctico, muy práctico, porque soy sacerdote y vos no te enterás. Y enseño lógica, y soy wittgensteiniano, y digo, y no creo en la metafísica con una base ontológica, pero eso no me contradice de ser discípulo de Cristo, amar a Jesucristo, enseñar su doctrina, ¿entendés? Digo, nadie se tendría que ponerse que vos hagas tu síntesis entre fe y razón. No se puede, aparte que no son contrapuestas, ¿eh? Eso sí. Una fe que se contrapusiera a la razón, y algo tendría equivocado. Sí. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, tengo otra, pero... A ver. Entonces, ¿usted cree que debe hablarse de Dios en las universidades, principalmente en las facultades de filosofía? Esa pregunta lo hago porque ya ve que Benedicto XVI, el papa anterior, fue a Ratisbona a dar un discurso y entonces no fue bienvenido y todo eso. Entonces, con base a eso es que yo creo. A ver, yo creo que hay que hablar de Dios cuando hay que hablar de Dios. Digo, me parece oportuno, si estamos en un tema metafísico, hablar de Dios, y, o digo, en un tema ético, si vos querés, pero con este respeto de que recurrir a Dios como argumento de autoridad o recurrir a la Sagrada Escritura como argumento de autoridad en una universidad es inaceptable en el siglo XXI, ¿no? Por más que vos invites a Benedicto. Ahora, si vos invitás a Benedicto, evidentemente, es como si invitás a un ayatola, evidentemente te va a hablar de Mahoma. O sea, no podés pretender que no te hable de Mahoma si invitás a un ayatola o a Benedicto. Ahora, después los demás que somos del común, de los mortales que trabajamos y vivimos, me parece que tiene su ámbito. Uno puede expresar su fe, ¿no? Sin necesidad de que vos digas, no, pero lo que usted está diciendo se contrapone con lo que dice la religión católica. Vos me podés decir, bueno, mire, es perfecto, pero yo no creo, no me interesa. A ver, ¿ven así? ¿A qué edad se empezaba a formar el hombre medieval? ¿Y cómo queda terminado? ¿Cómo era la trayectoria educativa? ¿Y la trayectoria? ¿Santo Tomás, sabés a qué edad lo pusieron en un monasterio? A los 5 años. Le pusieron un habitito de monjito y chau. Pero, pobrecito. Pobrecito. Porque era italiano, le dijeron chau. Chau, chau. Chau. Porque la mamá quería que fuera. Entonces, medianamente, si vos eras hijo de noble o te metías en el clero desde muy chiquitito. Pero vos pensás que una persona con 19 años era una persona adulta grande ya, ¿eh? Un cuarentón era un anciano. Alguien que se moría con 47, 48 años había vivido una vida. Era un hombre venerable, un hombre de 40 años. Hoy en día es alguien que recién está empezando a pensar, bueno, ¿qué enseño? ¿Qué enseño, no? No me veas a mí. No. Si vos tenés más de 40, estoy trascendido. Voy en la segunda vuelta. Más allá de todas las cosas interesantes que nos has platicado, aquí en un estudiante de filosofía, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de que este repudio para ellos el comprender el triunfo, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? A mí yo me pregunté mucho esto porque en la didáctica, si estamos buscando una didáctica del siglo XXI. Digo, primero, me parece que nosotros tenemos un montón de condiciones a favor, que nos juegan a favor en cuanto a que tenemos libertad de pensamiento, tenemos capacidad de expresar nuestras propias ideas, tenemos capacidad de poder debatir con entera libertad, ¿no? Y no tenemos justificativo a no ser originales, porque yo pensaba esto, gente que estaba circunscripta con un pensamiento que la limitaban a discutir de esta manera, con muy pocos materiales porque había un solo libro y no había libros, sin embargo se animaron a introducir otras cosas, generar movimientos, generar nuevos pensamientos, o sea, el amor a la sabiduría acá se expresaba de una manera y ellos lo pudieron hacer con sus condiciones, y nosotros como filósofos tenemos un montón de cosas más a favor, ¿no? Me parece. Y aparte tenemos recursos didácticos de los que se te ocurra, porque tenés desde esto hasta no sé qué, ¿no? Y un ambiente que te acompaña, un docente que te acompaña. A mí me parece que esto nos enriquece de una manera erudita, por otro lado nos hace tomar conciencia de la posición beneficiada que estamos nosotros, y por otro lado también estamos nosotros parados en hombros de gigantes, ¿no? Digo, porque lo que nosotros podemos decir hoy en día fue porque hubo gente que durante siglos estuvo meditando, pensando, reflexionando, rompiendo, ¿no? Yo creo que es un poco un reconocimiento a nuestra historia como filósofos, ¿no? Sí, habría que añadir que para poder construir un concepto de didáctica del siglo XXI, como es el que estamos tratando de hacer en el cuerpo académico, debemos reconocer los grandes aciertos de estas pedagogías y también los grandes errores. Ninguno de ustedes va a salir con sus comentando los cuatro tomos. No, ese error no lo vamos a cometer, tendrán que ser 10. ¿Cuántos siglos duró esta metodología? Y hasta yo creo que los últimos que habrán comentado Pedro Lombardo habrá sido Dunce Scotto, por lo menos que yo tengo que hacer 1308 que yo conozca. Porque ya con los que están a caballo de la edad moderna, pienso por ejemplo en Nicolás de Cusa, ellos ya no comentaban. ¿Cuándo se introduce la falacia de autoridad? Y en ese sentido, ¿no está como, o sea, en el momento en el que se introduce no rompe esto o esto ya estaba? No, es que la falacia de autoridad debe ser muy moderna. Porque no sé quién la habrá introducido, pero no se veía como una falacia, justamente la autoridad te daba garantía de verdad, ¿entendés? Ese es un claro ejemplo que el avance en la ciencia y el conocimiento hace que lo que era garantía de verdad se transforme en una falacia. ¿Entendés lo que digo? Claro, así por ejemplo como que era, a ver, estar con un sistema donde la Tierra era el centro y el Sol giraba alrededor era la verdad, ¿no? Y hoy en día uno lo ve como uno de los errores más graves y que detuvo un montón de tiempo el avance de la ciencia hasta que hubo un giro copernicano. Me parece que con la autoridad pasó lo mismo. El citar la autoridad a vos te daba garantía de verdad, pero la autoridad hizo que mucho tiempo no avanzara la ciencia como tendría que avanzar. Por eso la autoridad se transformó hoy en día en una falacia. Si vos decís, yo lo digo porque lo dice Pepito Pérez, yo te digo, a mí Pepito Pérez, ¿viste? ¿Qué me importa? ¿No? En ese sentido, ¿se arrepintió la iglesia de quemar a Bruno o no se ha arrepentido de eso? A Giordano Bruno no sé, a Galileo Galilei sí. No, pero digamos, se escucha. No lo quemó, pero de haberlo... Lo mandaron a un monasterio sí. En Venecia ya. Pero viste que el Papa pidió perdón. Juan Pablo II pidió perdón. Por esto de Galileo, que fue quizás lo más rimbombante, ¿no? Y por Bruno, ¿no? Que yo sepa. Yo tengo otra manera de responder esa pregunta de Yarael y que no sé si estés de acuerdo. La típica falacia de autoridad es cuando en tu argumentación crees que porque lo dijo fulano es verdad y no rescatas el argumento de fulano. Sí. Esa es una desviación de la argumentación. Te das, así como el ad hominem, en vez de atacar el argumento, atacas a la persona, en la falacia de apelación a la autoridad, apelas al nombre de la persona más que a los argumentos que esa persona tiene, independientemente de cómo se llame. Entonces, también es una sutileza en las falacias. Aunque efectivamente sí valdría la pena, ahora que venga Marrao o Luis Vega, preguntar. Luis Vega tiene un libro, se va a presentar un libro que se llama, ¿te acuerdas? Se llama La jungla de las falacias. La jungla de las falacias. Se va a presentar el libro. Aquí es un libro del 2013. Viene el autor, nos manda la editorial. Y es un especialista en falacias, Luis Vega, entonces sería muy interesante esa pregunta. Yo no sé cuándo se empezó a considerar una falacia, la verdad que no lo sé. Marta, Elba, contesté tu pregunta y vos no estabas. No, está muy bien, pero digo, para que no me retes. Sí, ya se dio un panorama de las didácticas desde la Grecia clásica. Sí, sí, del salón también. Bueno, a ver, va la última. Sí. Son comentarios, ¿no? Cuando hablaba, no sé cómo se llama el joven, de que si se debe hablar de Dios o no en las facultades, me parece que en la formación de estos, de los religiosos actuales, digamos, no sé si también posterior lo hacían también, pero se estudiaba a la divinidad, digamos, como teodicea. Sí. Y la distinguían con la teología. Sí. Y en ese sentido yo creo que en filosofía se podría hablar más de teodicea que de teología. Sí. Y el segundo comentario es duda. Si no había en este tiempo apertura, digamos, a las mujeres, ¿no? ¿Por qué utilizan, por qué representan las artes con las mujeres? Sí, también. Y las nueve musas inspiradoras de los griegos las incorporaron también como... Pero la única... Digamos que ellas eran sabias y ya no tenían que estudiar. Esa es la porque inspiraban, sí. Ellas eran sabias. Pero la única mujer que entraba en los monasterios era la Virgen María. Vos fijate en la arquitectura de los monasterios medievales, en las grandes universidades, la única mujer que se permite en imágenes... incluso imágenes de bulto, digamos así, ¿no? Santos varones, Cristo por supuesto, o la Virgen María, porque es una mujer que es intocable, ¿no? Sobre todo en los monasterios masculinos, ¿no? ¿Entendés que, o sea, la imagen, primero porque también, mirá, yo tengo un texto que encontré acá, la educación femenina, ustedes saben que San Jerónimo fue un padre de la Iglesia que tradujo la Biblia, tradujo toda la Biblia del hebreo y el griego al latín vulgar y por eso se llama la Vulgata. Y San Jerónimo dice, habla de la virginidad de la mujer cristiana, porque la mujer tenía que estar sujeta a su marido, lo que dice San Pablo, guardar la virginidad, y presentó una serie de cartas a varios autores sobre la educación de la mujer casada. Eran unas cartas donde se presentaban los típicos convencionalismos de aquella época respecto a la educación que debía impartirse a las mujeres. Era el cuidado de la casa, el cuidado de los niños y el cuidado del esposo. También se ha hablado de una serie de consejos para poner en práctica contra los vicios que apartaban a la mujer casada de Cristo. Si vos lees los vicios que apartaban a la mujer casada, por ejemplo, son... es juntarse con otra mujer a conversar, el saber leer, era un vicio. Santa Teresa, por ejemplo, era pecadora porque leía novelas de caballería. Se le enseñaba que debía tener a su esposo como guía personal y espiritual, y el esposo era a su vez para la mujer casada la voz del Señor y la voz de la razón. ¿Dónde quedaba la razón de la mujer? Y en el esposo que pensaba, ¿entendés? Vos imaginate si yo decía a tu señora, no, porque yo te digo que tenés que hacer esto, te mata. Pero eso no fue, no sé cómo será en México, en Argentina las primeras mujeres universitarias son de principios del siglo XX, que son Alicia Moró de Justo, una médica, pero son de principio, no sé, en México a lo mejor eran más avanzados, pero no había mujeres universitarias en Argentina. Vamos a dar por concluida la reunión, no sin antes invitarlos a los estudiantes. El maestro Comporti va a estar casi 3 semanas con nosotros. Entonces acérquense en algún momento. No los va a hacer que comente nada. Entonces, si alguien está inquieto con sus temas de investigación, quizá no es especialista en eso, pero podría orientarlos. Y así como Claudio Comporti y los demás investigadores que vengan de otros países, acérquense, este es un aviso oficial de que empieza ya el Congreso. ¿Sí? Entonces, sean ustedes partícipes de esta invitación. Y claro, Claudio es un gran conversador y en sus horas libres creo que podrá platicarnos algo. Bueno. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Entregar este reconocimiento muy bien. A Claudio por su conferencia magistral. Bueno, ahí está, acá está, muy bien. Me recibí en el trivio. No me tomaron la foto, entonces no va a aparecer en el Facebook. Ah, vos tomame una foto. Sí, déjenme. Con mi coso, tomá. Después de lo que me hiciste. ¿Qué te dice? Tomá. En el Facebook, empate. No, yo no. El video de anoche. Ah, pero eso es culpa tuya. Ay, ¿cómo me dijiste? Tánica. Culpa de mi hermana. Ahí estamos. Ah, el del cosito de arriba. ¿Cuál? No, es que. Ah, con él. Sí, gracias. Ah, qué bueno. Tu primer papel en Jalapa. Sí. Me tenés que sacar bien, si no cobras. Marta Elba para el blog. No, para el blog. Jorge Chita. Los del cuerpo. Vente para acá, Jorge, para que nos tomen una foto de la tenencia. Ay, de otra vez. Ah, ok, ya. Vente para acá, Marta Elba. Dice que yo tengo que salir con el cosito sin el fuego. Sí. Ahí, tómala, ahí tiene una buena cámara. ¿La maestra se fue? No. Sí, es que están allá abajo en la escuela. Ah, qué bonita. La lista que... Muy bien, muchas gracias. Oye, la grabación. Muy bien. Oye, está excelente el sol.